¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón. Como les decimos cada martes, es el primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy, martes 25 de julio, programa número 18 de la segunda temporada en este año 2023. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica Diego Moyano. Nos acompaña hoy acá en el estudio, que va a compartir algunas cosas con nosotros, Juan Cruz. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para cualquier inquietud, consulta, o para sugerirnos algún tema que quieran que compartamos en nuestros micrófonos. Te queremos contar que nos puedes escuchar por la frecuencia de FM, 104.7 MHz, la frecuencia de la Indie Rock, y también en la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, programación de la radio y todo el trabajo que hacen los chicos acá, en el trabajo cooperativo que tienen la FM Indie Rock. No dejes de visitarla porque es muy interesante la página. También puedes escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas y también el programa queda colgado en la página. Al otro día de cada miércoles o jueves está colgado el programa de Estación Maratón para que lo puedas escuchar cuando quieras y donde quieras. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, que se comunicó hace un rato con nosotros. Pascual Vázquez, que está allá desde Junín de los Andes. A Luz, un abrazo grande para ellos. A Mauro, desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen. A Silvana, que nos escucha siempre, todos los martes, fiel. Y bueno, los saludo siempre a Juan Cruz, pero lo tengo acá a mi lado, así que lo estoy saludando personalmente. Les queremos contar los temas que trajimos para hoy. Tenemos una charla que grabamos con Pablo Morcillo, entrenador, atleta, duatleta, y nos contará un poco su trayectoria en el deporte, en distintos aspectos, como atleta, como entrenador, como organizador. Tenemos algunas noticias de la élite argentina. Se corrió también este domingo pasado Monte Corre la Aventura, una carrera que veníamos anunciando en nuestro calendario todos los martes. Tenemos algún comentario y los puestos principales de la clasificación. Nos vamos a comunicar con Eduardo González, desde Necochea, que nos va a contar cómo vienen los preparativos para una nueva edición de la Media Maratón de Quequén, una carrera ya tradicional en nuestra zona, así que vamos a estar hablando con él para que nos cuente un poco cómo vienen los preparativos para esta Media Maratón de este año. Tenemos también el calendario local y zonal, también el calendario de las carreras de trail más importantes, para que puedan ustedes armar su propio calendario, su propio fixture de competencias de aquí a lo que viene en adelante. Y como cada martes tenemos música para acompañar la información, hoy trajimos rock nacional y reggae nacional, pero con una versión especial, las versiones cumbia o versiones tropicales de temas del rock nacional. Y que Juan Cruz nos va a contar un poco qué música trajimos para hoy, porque es algo especial. A ver, Juan Cruz, léenos los temas que vamos a escuchar y por quién. El primer tema se llama Soledad, de la Bersuit, por Daniel Agostini. Muy bien. La Bestia Pop de los

ilusión, esperando apaciguar ese. O confía en el paso del tiempo con otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por las noches la soledad desespera. Seguimos en Estación Maratón y ahora vamos a presentar una nota que grabamos días pasados con Pablo Morcillo, atleta, entrenador, duatleta, y que nos va a contar un poco su historia en el deporte, en todas sus facetas, en las facetas de atleta, de organizador y de entrenador. Así que escuchamos la nota que grabamos con Pablo Morcillo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar conversar con Estación Maratón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, un gusto. Pablo, antes de, digamos que sos un entrenador que se dedica mucho al tria y al dúa, otras actividades también hacen tus alumnos, pero como que te veo especializado en tria, en dúa, o tenés muchos alumnos de esa especialidad o has tenido. Antes de entrenar esto, ¿vos te dedicaste a otros deportes, así como entrenador? Como entrenador no, sí en forma, o sea, como deportista sí he hecho otros deportes antes de esto, pero como entrenador siempre fui específicamente de deportes aeróbicos, deportes combinados, duatlón, triatlón, bueno, carreras de calle y demás. Claro. Y bueno, como deportista no, vengo de otro lugar, nada que ver con este tipo de deportes. Siempre los hice. La parte pedestre, siempre corrí carreras, claro, pedestres, pero no era que me dedicaba pura. Era como un complemento de otros deportes. Sí, yo siempre fui de las artes marciales, toda mi vida hice eso. Jugué a hockey sobre césped, sobre patines mucho tiempo. Pero bueno, después ya cuando me vine de estudiar de educación física, me aboqué a esto, claro, de lleno. ¿Y te consideras un precursor del tri y del dúa acá en Tres Arroyos? Mira, tengo entendido que escuelas previas a mi comienzo no había. Tal vez algún profe acá que ha sido de Tres Arroyos, estando viviendo en otro lugar, haya trabajado el triatlón y haya sido corredor y demás, que eso por ahí lo ignoro, pero... ¿Desde tu experiencia? Desde mi experiencia acá en Tres Arroyos no... No, fuiste no. Como el que inició, digamos, un poco. Y creo que sí, podría decir que sí. Y como organizador, en otro tiempo organizabas junto a Ramiro, sí. Y también me comentabas que solo también lo hacías, organizabas duatlones y triatlones. ¿Cómo fue la evolución de ese tipo de competencia acá en desarrollo? Sí, en realidad acá el primer triatlón que se hizo fue, no en desarrollo, fue en Claromeco, lo hizo Máximo Winkler, que era un triatlón Xterra que le llamaba él, se corría por el arroyo, la parte de agua, después se iba al vivero, todo por la avenida Costanera, y se entraba en el vivero con bicicletas de mountain, y se bajaba a correr a la playa. Él fue el pionero en esta zona nuestra de los trías. Y después, bueno, tomamos con Ramiro la posta nosotros, de la organización de los triatlones, que se hicieron varios, algunos lo hicimos en relación con la dirección de deporte de ese momento, que estaba Luis Serra. Y bueno, sí, hicimos bastante. Y duatlones igual. Sí. Está bien. ¿Y por qué te pensás que sea discontinuado por ahí la organización de ese tipo de eventos? Mira, yo creo que un poco a veces los organizadores nos cansamos de ciertas, sí, de ciertas cuestiones que tienen que ver con cosas administrativas o tener... Sí, o conseguir presupuesto, tratar presupuesto, con... exactamente, sí. Son cuestiones que a veces te van desgastando y es mucho el trabajo para no... A veces no obtener los beneficios que uno quiere obtener, que no siempre son económicos, sino también poder generar el espacio para que mucha cantidad de gente lo pueda utilizar, o sea, que vengan corredores y demás, y a veces no se da así. Y bueno, y también está un poco en tela de juicio a veces el organizador, porque cuando las cosas no están dadas como tienen que darse, después pasan algunas situaciones que... Sí, que te va minando el empuje. Sí, y bueno, los que nos gusta este deporte y lo queremos, el deporte que sea, ¿no? Duatlón, triatlón, carrera de calle, lo que sea, siempre queremos que esté todo dado para que el corredor la pase bien y realmente sea una fiesta. Y bueno, cuando se empiezan a dar cosas en contra de eso, por ahí te vas cansando y dejas de organizar. Claro. ¿Considerás que el duatlón tiene mucho arraigo acá en Desarrollos, que ha crecido? Sí, hay un montón de duatletas y triatletas. En los últimos años creció muchísimo. Yo, el grupo mío particularmente, son más corredores de calle y de aventura. Tengo algunos duatletas y algún triatleta, pero no... hay muchísimos duatletas, sí, hay mucha gente que está pedaleando y corriendo. O sea, ¿te parece que si alguien quisiera organizar un duatlón en Desarrollos... poniéndole lo mejor que tenga, por supuesto, puede ser exitoso? Yo creo que sí. De hecho, los duatlones que hay en la zona, no te voy a decir que son multitudinarios, pero llegan a 80, 100 personas, 100 y pico, 200, llegan bien. Obviamente, que bueno, eso es como todo, hay que sembrar para cosechar, ¿no es cierto? Claro, sí, tenés sí. Que, sí, no, porque primero, ya hace unos años por ahí que no hay duatlones acá en Desarrollos. Y sí, no, ya nadie quiso agarrar la posta. Creo que hubo como un intento que se hizo acá desde la pista de ciclismo, que se partió, yo no pude ir a ese evento y no se sumó mucha gente. Pero ya después se discontinuó y nadie más quiso tomar la posta, pero sería bueno eso. ¿Sí? Sí, es un trabajo... Más arduo por ahí que organizar una maratón, porque tenés transiciones, tenés bicicleta. El parque cerrado, las cuestiones de seguridad en cuanto a los cortes tienen que ser mucho más estrictas, porque una persona en bicicleta, en situación de carrera, no es lo mismo que una persona corriendo a pie, las velocidades son otras. Una caída no es lo mismo corriendo que... No, claro, tiene que haber un control distinto. Y organizaron también con Ramiro... Acuatlones en Desarrollos. Sí. ¿Esos también fueron los primeros acuatlones acá o hay antecedente? No, yo no conozco antecedente. Creo que los primeros que organizamos un acuatlón en aquel momento en la pileta Neptuno, y después se corrió en el ferrocarril y claro. Sí, la verdad que tuvo un éxito. Sí, recuerdo bárbaro. Que participé en posta. Sí. ¿Y qué resultado les dejó? ¿Qué sensaciones les dejó una vez que terminó ese evento? No, buenísimo. Porque era totalmente original. Sí, fue buenísimo porque aparte era ver, o sea, se volcaba todo tipo de deportistas porque estaban, era mezclar nadadores con corredores de calle y obviamente, bueno, había gente especializada, triatletas que venían y lo hacían en forma individual, pero claro. Las postas eran grandiosas porque se mezclaba gente de propio de cada deporte y fue una fiesta, la verdad. Y después se computaban los resultados de la pileta con los resultados de lo que se daba en la calle y Sí, aparte tenía lo que me llamaba la atención de esas competencias, que era algo distinto, como que era algo nuevo que se traía. ¿Viste? Sí. Muchas veces se repite la fórmula en distintas especialidades, pero eso era totalmente nuevo. Sí, fue nuevo y aparte con me parece con el obstáculo de no hacer todo en el mismo lugar, porque no sé, no tenés una laguna donde nadar, salir, correr. Sí. No tenía que trasladarlo, armarlo, era un trabajo. Y era armar una carrera de pileta, una competencia de pileta, por un lado, y después irnos al predio y armar una carrera pedestre. Y después juntar esas dos cosas. Mm. Y se veían los resultados luego. Exacto. Sí. Yendo a la parte de atleta tuya, ¿cómo es hoy en día tu entrenamiento? ¿Seguís entrenando como antes? Mira. Sí, mis entrenamientos, la verdad que los he ido variando un montón en el correr de mi vida, dependiendo de mi trabajo, dependiendo de mi vida general, ¿no? Claro. Sí, hoy en día yo trato de entrenar casi diario y estoy más abocado hoy en día a la parte pedestre. Por ahí no le puedo dedicar por mi trabajo y por mis tiempos, no le puedo dedicar lo que me gustaría dedicarle. Pero bueno, estoy conforme, estoy contento. ¿Y seguís disfrutando de eso? ¿De salir con lluvia, con frío, con viento? Sí, creo que cuando no lo hago es cuando no disfruto. Cuando lo hago me hace sentir bien, es lo que... ¿Te hace sentir bien? Sí, me doy cuenta que es lo que necesito para estar bien. O sea, no concibo por ahí de otra manera, no lo concibo de otra manera. Tengo que salir a hacer, aunque sea media hora de algo, necesito hacerlo, sí. Y si te analizás como atleta, ¿cuál fue tu mayor logro? No sé si en términos de un podio, pero como del día que te sentiste súper satisfecho con el resultado, como atleta. Bueno, yo tengo una anécdota de correr un... Es graciosa en realidad, porque si bien me fue bien esa carrera, pero era gracioso porque fue un triatlón en Claromecó que... Justo vino la selección italiana, que estaba Daniel Fontana, que se había nacionalizado, que es argentino, se había nacionalizado en Italia, y se vino la selección acá a Argentina a hacer el circuito argentino de tría, y cayó en Claromecó, una cosa increíble. Sí. Y bueno, corrimos ese triatlón, y me toca hacer podio porque se clasificaba hasta el quinto, y me toca hacer podio, y estaba Federico García Canale, que es de Necochea, cuarto, y los tres otros eran de la selección, era una risa, nos habían sacado un campo igual. ¿Y vos? Sí, y yo quinto, y nos habían sacado un campo, pero la foto estaba buenísima. Y en realidad lo que me gusta de eso es haber podido compartir con esos bestias. Sí, es un logro, una satisfacción, una anécdota que te queda en aparte el corazón. Una locura, porque no teníamos nada que hacer ahí arriba en cuanto a la diferencia de tiempos, ¿no? Claro. De los punteros con nosotros. Entramos cuarto y quinto porque entramos cuarto y quinto. Pero la foto no te la saca nadie. Pero claro, pero eso subida al podio, ¿qué te parece? Sí, sí. Y eso estuvo bueno, sí. Y yendo a lo que es la actividad acá en Tres Arroyos, ¿cómo ves el calendario de eventos atléticos de acá? Duatlones no hay. No, duatlones no hay. El tría me parece que se discontinuó. Y carreras, yo creo que hay mucho todavía para hacer, que se podría hacer mucho más de lo que se hace, sí. Sí. Me parece que estamos... ¿En cuanto a cantidad, en cuanto a variedad de competencias? Y carreras de aventura no hay, acá tenemos unos lugares muy buenos para hacer, eso también dejó de suceder. Carreras de calle yo creo que se podrían hacer, de hecho, se hacen, pero yo creo que se podrían hacer un poco más de lo que se hace. O sea, carreras en calle propiamente dicho, ¿no? Sí. De asfalto. Sí, sí. Sí. ¿Te parece que eso se podría implementar un poco más? Se podría implementar un poco más. Yo creo que todo lo que acerca a las personas a mantenerse en actividad está bien, y hoy creo que las carreras es una zanahoria adelante que le pones al atleta como para que esté siempre vinculado con el deporte. Claro, motivación. La motivación, exactamente. Yo creo que siempre es un marco de salud, ¿no? Yo a mis atletas les recalco lo mismo y siempre trato de cuidarlos, de que no tomen distancia que no le corresponde, de que no avancen más de lo que se puede avanzar fisiológicamente y a través del tiempo, pero me doy cuenta que la competencia es algo que los mantiene conectados con hacer actividad física, y si está bien hecha es un encuadre dentro de un marco de salud que está bueno. Claro. Uh-huh. Y bueno, y por último, Pablo, te hago una pregunta que le hago a todos con los que converso. Uh-huh. Teniendo en cuenta que el running y el atletismo son cosas que tienen puntos en común, pero son distintas, sí. ¿Qué te parecería que se podría hacer entre desarrollos para que crezcan esas actividades? Algo que esté al alcance. No te digo construir un, no sé, un mega gimnasio, una pista sintética o cosas así. Uh-huh. Algo que a vos te parezca que se pueda hacer, que para esté al alcance. Para que se desarrollen más, decís vos. Claro, para que se desarrolle más, para que crezca, para que la gente se acerque, para que los chicos de la escuelita municipal, que es, creo que es el único grupo que tiene sí. Chicos escuelita, uh-huh. Participen más, se desarrollen más como deportistas, lleguen a un nivel federativo con más posibilidades de estar cerca a nivel sí. Nacional. Yo lo que creo es una pregunta bastante, bastante difícil de contestar porque estamos hablando de procesos largos. O sea, no creo que haya nada en lo inmediato que pueda resolver o aumentar significativamente eso. Yo soy un convencido de que hay que hacer un proyecto donde se contemplen, obviamente, las edades formativas que tienen que estar... con una estructura acorde para que eso se pueda desarrollar. Digo, por ahí, no un solo profesor, sino varios profesores, varias personas preparadas para eso y con una estructura, ya te digo, que respalde todo eso y que permita que eso vaya avanzando, ¿no? Edades formativas es clave. Y después, bueno, profesores habemos bastantes dando running, dando... bueno, puntualmente Rani, porque el atletismo puro no lo da más que creo que está Ulises sí. Con chicos y no sé si desarrolla todas las actividades. No es interdisciplinario. Claro. Hay pequeñas ¿cómo es? Pequeños momentos donde por ahí hay un lanzador, hay un claro. Saltador, como ha estado claro. Hasta el año pasado, creo. Sí. Maya Varela y Luciano Saltapé. Por eso mismo, digo, pero hoy ya no están. Esa estructura que me parece que está carente. Por ahí de empezar a armarla desde edades tempranas y bueno, creo que ese es el camino, pero eso es largo y lleva un tiempo y bueno, y es un proyecto tal vez ambicioso. Un equipo interdisciplinario que sí, se aboque a los chicos. Exactamente, eso me parece que es el pilar, porque después competencias, hay mucha competencia afuera, se puede. No creo que la solución acá sea hacer competencias únicamente. Tiene que haber ese andamiaje como para poder desarrollar los deportes y que después se sumen a competencias. Y después que se sumen a competencia, obviamente. Pero si no está la estructura, viste, es como que no se puede. Vencimiento. Y no, porque la gente que se va acercando, si no hay un buen grupo de contención, un buen equipo, una buena estructura, te vuelvo a repetir, a la larga eso cae. Sí. Bueno, Pablo, ha sido un gusto, te agradezco mucho que hayas charlado con Estación Maratón. Los que se quieran comunicar con vos, ¿querés dejar algún teléfono, la página de Instagram? ¿Cómo se pueden comunicar? Sí, bueno, yo a mí en Instagram me encuentran Morcillo Pablo, y si no hay una página, una dirección, que eso lo maneja un alumno mío, que es PM Team. Y si no, el teléfono 1564-2255. Y bueno, Guillermo, yo te agradezco que por ahí vos llevas un poco esto de mostrar las actividades, mostrar los deportes y hacer conocer un poco la línea de trabajo y el pensamiento de algunos atletas, profesores y demás. De todo. Así que está bueno. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un abrazo y suerte. Bueno, gracias a vos, Guillermo. Y escuchábamos así a Pablo Morcillo, la conversación que habíamos tenido con él días anteriores, y queremos recalcar un poco, coincidimos con la opinión de él acerca de qué es lo que se puede hacer para que crezca, sobre todo el atletismo, no tener una escuela municipal quizás interdisciplinaria o con todas las especialidades del atletismo en funcionamiento, que seguramente en algún momento se logrará, se está trabajando creo que bastante bien y con ganas de que vaya progresando la escuela municipal. Así que coincidimos un poco con la opinión de Pablo acerca de ese tema. Seguimos en Estación Maratón, no se vayan porque viene ahora la comunicación con Eduardo González, nos va a contar sobre la media maratón de Quiquén. Tenemos el calendario y un poco lo que sucedió este fin de semana y alguna noticia de la élite argentina también.

Seguimos en Estación Maratón. Ahora estamos comunicados con Eduardo González, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Atletas Máster de Quequén y Necochea, que es parte de la organización, parte importante de la organización de la Media Maratón de Quequén. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la charla con Estación Maratón. Buenas noches, Guillermo. Gracias por comunicarte con nosotros. Sí, ya estamos en una nueva edición, haciendo algo a ver qué sale. ¿Qué número de edición es la de la Media Maratón? Y esta es la 17. 17. Hace ya 18 años que empezamos con esta. Bueno, una se suspendió por la pandemia. Por la pandemia. Pero bueno, la venimos peleando. 17 ediciones no está mal. No, para nada, por favor. Es complicadísimo mantener un evento de ese tipo durante tanto tiempo. Y contame, Eduardo, ¿cómo viene la convocatoria de inscriptos o de gente que te consulta, que sabes que va a ir? Sí, en ese sentido venimos bien estos últimos tres días. Ya pasé los 40 inscritos, que esta es una carrera que se anotan los últimos tres días, pero ya tengo 40 anotados y la mayoría todo de afuera. Claro. Mucha gente de... hay gente de Balcarce y Mar del Plata y Tandil, así que va a ser una prueba que, como siempre, andamos en de 130 a 150 personas, es lo que calculamos. Para lo que somos nosotros no está mal. No, son los eventos hechos así a pulmón, por asociaciones, tienen una convocatoria de 100, 150 mantenida en el tiempo, es muy importante, sí. Es muy importante y no siempre es fácil de mantenerlo. Mirá, sí. Vos sabés bien que cuando se hace a pulmón cuesta traer, porque la mayoría de la gente va a los grandes eventos, y que el marketing es tan importante, pero bueno, después de tantos años uno ya tiene una cantidad mínima de amigos que no te fallan. Sí. Si bien vos sabés bien que es una prueba bastante dura, pero bueno, es como que les gusta resonar un poco en contra el viento, pero ahí los tengo, por suerte. Sí, pero es un recorrido muy lindo, sobre todo la parte de la costanera que va hasta Costa Bonita, y también el recorrido por la calle asfaltada ahí de Quequén también es muy lindo, y tenés la opción de los 5 kilómetros para el que no se anima a los 21, que también siempre es interesante. Lo bueno que tenemos que, bueno, optamos desde cuando arrancamos con los 5, ponerles la categoría, que no sea integración. Claro. Y la premiación por categoría es hasta el 5. Y como vos dijiste, los 21 tienen el condimento de que pasás por el Monumento Malvinas, después hasta Costa Bonita, si bien a la vuelta generalmente el viento es en contra, pero bueno, es algo diferente. Sí, no deja de ser atractivo correr al lado del mar. Sí, y se puede correr bien, sí. Así que hay para todos. Eduardo, te hago una pregunta. Hace un par de años que cambiaron la cabecera de la largada y llegada y entrega de premios. De la universidad se fueron a una plaza. Claro. Una plaza, porque yo no he ido en las ediciones que han cambiado el lugar de cabecera. La han cambiado a la placita. Sí, está a dos cuadras, viste que largábamos de la universidad y a las dos cuadras está la avenida Costanera, y en la avenida Costanera, ni bien la desembocamos en ella, que es la 502, está la placita 3 de agosto, y bueno, armamos todo ahí porque es una plaza que está linda, hay una instalación donde hay sanitarios, y bueno, se arma lindo la cabecera. Así que nos cae bien y el circuito no cambió nada. El circuito igual, sigue siendo igual. Sí, solamente esos 400 metros que se achicaba en la entrada, digamos, ida y vuelta, los alargamos allá en Costa Bonita, ¿viste? En el último edificio seguimos unos 200 metros más por la misma avenida Costanera, y o sea que no cambió nada. La distancia sigue siendo la misma, con ese agregado allá en el retome, digamos, ¿no? Sí, sí. Y el retome de los 5, que era, te dicen, atrás del Monumento de Malvinas, lo estiramos dos cuadras más sobre la misma avenida Almirante Brown. O sea que no cambió nada. No cambió nada. Y está bien medido, así que... Y eso es importante. Sí, porque vas todos los años y bueno, ahí y podés siempre medirte. Sacás la cuenta de anduve mejor o peor, pero bueno, claro. Pasan los años y nos ponemos más lentos. Y sí, ¿qué te parece? Y Eduardo, contame los costos de las inscripciones para aquellos interesados. Mira, el costo de los 3.000 está, perdón, el costo de los 5 kilómetros son 3.000 pesos y 4.000 de los 21. Perfecto. Y ya te digo, la premiación por categoría hasta el quinto. Ah, sí. Y Eduardo, con esta actualidad de Necoche y Quequén, para organizar carreras se ha puesto más complicado aún o... ¿Ha mejorado un poco la complejidad para organizar eventos? No. Sigue todo igual, tendrán sus motivos por las exigencias que nos ponen, pero bueno, yo lo único que te sé decir de que pruebas atléticas tradicionales, las podría nombrar, es la única que ha quedado, viste, lamentablemente una prueba tan linda, ¿te acordás en el verano? Deporte para todos, sí. Después de 12, 13 años, este año no se hizo. Así que han quedado pocos eventos. Claro. Pero bueno, ya nosotros sabemos lo que te van a pedir y bueno, después de tantos años, tienen y aparte, más... al ser a beneficio de la Biblioteca Popular de Quequén, que es un ente que no es privado, también se agiliza. Se agilizan los trámites, ¿no? Exacto. Y te hago otra pregunta pero más. Pero no es fácil, ¿eh? No me imagino, porque también la del Hogar Raimondi, no sé si se sigue haciendo, una linda carrera. Era linda, hace 3 años que se dejó de hacer, era una prueba, la verdad, increíble. Pero se dejó de hacer. La corrí varias veces, ¿sí? Y se dejó de hacer. Sí, eran los 8 kilómetros, era una distancia que se prendían todos, pero bueno, lamentablemente se dejó de hacer, ojalá un día... volvamos porque sí. era muy simple toda la avenida Costanera, pero Necochense sobre asfalto, la avenida 2, sí. Bueno, ojalá un día se vuelva a realizar. Pero Eduardo, bueno, por ahora seguimos con la nuestra y bueno, invitamos a los conocidos, a los amigos y si no tienen nada para el 6, que se vengan y tratar de pasarla lindo. Entonces recordamos, domingo 6, ¿a qué hora es la largada? A las 9 de la mañana largamos, así que a todos nuestros visitantes ya les estamos comunicando que estén mínimo una hora antes. Y bueno, las inscripciones creo que vos ya tenés ahí, tanto sea el WhatsApp como, sí. como el mail, que son míos, así que se comuniquen y trataremos de brindarle toda la posibilidad para que estén. Bueno, domingo 6 de agosto, entonces a las 9 horas se larga la media maratón de Quequén. A través del Facebook también se pueden comunicar con ustedes y vamos a publicar el teléfono y el mail para aquellos interesados en desarrollo que se quieran acercar ahí a Quequén a disfrutar de una linda carrera que siempre van a ser bien recibidos y tratados con la calidez de siempre. Te mando un abrazo. Gracias, Eduardo, te agradezco mucho y éxitos para el 6. Gracias, Guillermo, por esta oportunidad y nos vemos. Bueno, un abrazo grande. Bueno, y escuchamos así a Eduardo González que nos contaba un poco acerca de lo que va a ser la media maratón de Quequén, 21 y 5 kilómetros el 6 de agosto, ahí en Quequén. Seguimos con Estación Maratón, con lo que nos queda y seguimos. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 68 99. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Corre y escucha Estación Maratón. Y seguimos con la última parte de Estación Maratón. Ahora queríamos contarles lo que sucedió en Montehermoso este fin de semana. Se corrió Monte Corre la Aventura. Con más de 700 participantes en la ciudad de Montehermoso se corrió la competencia de aventura que se corre todos los inviernos para esta época en el mes de julio, con tres distancias, 7, 14 y 21 kilómetros, y una versión de 3 kilómetros y medio para caminantes, todo organizado por el municipio de Montehermoso. Participantes, dijimos, más de 700 de 90 localidades. Participaron de la 17ª edición de esta carrera que se realiza en invierno. Las clasificaciones, los más importantes, fueron los 5 primeros en 21 kilómetros de damas: primera Griselda Gómez de Bahía Blanca, tercera María Victoria Viñuela, tercera Mara Aníbali, cuarta Eliana Ferril y quinta Erika Ciros. La ganadora marcó para los 21 kilómetros de aventura 1 hora 42.19. En caballeros, para los 21 kilómetros, primero el bahiense Manuel Lucas Machado, segundo Darío Monzón de Punta Alta, tercero el tresarroyense de la Escuela Municipal de Atletismo Diego Maurelli, cuarto Bruno Vilacha y quinto Pablo Molina. El ganador de los 21 kilómetros, Lucas Machado, marcó 1 hora 16.07. Si pasamos a la distancia de 14 kilómetros en caballeros, primero Brian Rudolph con un tiempo de 52 minutos 59 segundos. Segundo Gonzalo Arranz, tercero Alberto Ruiz, cuarto Marcos Peñalba y quinto Augusto Abdala. En tanto que en damas, la ganadora fue la tresarroyense Erika Mandrini, entrenada en el grupo PM Team, que marcó 1 hora 4 minutos 24 segundos para los 14 kilómetros. Segunda Ana Laura Martínez de Punta Alta, tercera Nadia Montiel de Montehermoso, cuarta Natalia Acuña de Bahía Blanca y quinta Andrea Bogel de Punta Alta. En tanto que en los 7 kilómetros de damas, las tres primeras fueron Guadalupe Christensen, segunda la tresarroyense Margarita Boneiro, tercera la también tresarroyense Carolina Arrupe. El tiempo de la primera fue de 31 minutos 17 segundos para los 7 kilómetros. Y en caballeros, los tres primeros fueron Germán Grill, segundo Nehuen Huerta, un corredor muy conocido acá en Desarrollos, está siempre participando, y tercero Kevin Thompson. Esto con respecto a lo que sucedió este fin de semana en la prueba de Monte Corre la Aventura. Y también queremos leerle alguna noticia de la elite argentina. La noticia más destacada de esta semana, no es una noticia agradable, es la noticia de la suspensión provisoria por doping positivo del mejor atleta del momento en lo que respecta a fondo en Argentina, que es Federico Bruno. Una sorpresa, fue previa al Sudamericano de Atletismo de San Pablo, que se viene dentro de poco. El principal medio fondista argentino Federico Bruno fue suspendido provisoriamente por un dopaje por la World Athletic Anti-Doping, según informó el mismo atleta. Recordamos que Bruno tiene el récord sudamericano de 5.000 metros y reveló en sus redes que las sociales que la sanción corresponde a un resultado adverso en un control, el cual había dado positivo de EPO. Le leemos textuales las palabras de Federico Bruno, que decía lo siguiente: nunca en mi vida he comprado, buscado, poseído, administrado o usado EPO o cualquier otra sustancia prohibida. Y está como en un estado de total asombro por la medida que le ha sucedido. Hay que esperar la confirmación de la contraprueba y para que la sentencia quede firme y para ver qué es lo que declara él ante el tribunal que lo está sancionando. Recordamos que el EPO es la eritropoyetina, es una hormona producida por el riñón que promueve la formación de glóbulos rojos por la médula ósea. Esto aumenta la capacidad de transportar oxígeno en la sangre. Y bueno, es muy común en casos positivos de EPO en el atletismo y en el ciclismo más todavía, pero es común que se den casos de EPO positivo en el atletismo. Este efecto se logra naturalmente subiendo a entrenar a la altura, como hacen muchos atletas, pero artificialmente se hace ingiriendo el medicamento, la fórmula química del EPO, que hace que aumente los glóbulos rojos y por eso da, ante un análisis, da doping positivo. Así que esperaremos la confirmación de esta noticia, que en realidad es bastante lamentable para el atletismo argentino. Y queremos leerles los resultados de dos atletas también importantes, como es Joaquín Arbe, que retornó a las competencias y ganó los 15 kilómetros New Balance de Rosario este domingo 23 de julio. Lo hizo con un registro de 44 minutos 56 segundos. Esto con respecto a Joaquín Arbe. Y también María Luz Tesuri, atleta que hemos leído muchas veces sus resultados y que está radicada en España. La fondista argentina María Luz Tesuri ocupó el puesto 11º en los 3.000 metros del meeting de Bilbao el miércoles 12 de junio pasado y empleó 9 minutos 15 segundos 96 centésimas, lo que le convierte en su mejor marca personal en esta distancia. Bueno, esto algunas noticias de la elite argentina, los resultados de lo que sucedió este fin de semana y nos queda por último el calendario de Estación Maratón. Empezaremos primero por las pruebas más importantes de trail y aventura que hay en el país y en la zona. Queremos destacar Aventura Franca Austral en Puerto Madryn el 30 de julio, Chukis Extreme en Chukis La Rioja el 6 de agosto, también el 6 de agosto en la localidad 2 de mayo la carrera llamada Cordillera de la Selva en Misiones. Y acá cerca de Tres Arroyos, también el 6 de agosto, además de la media maratón de Quequén, que estuvimos hablando con Eduardo González y nos contaba que va a ser el domingo 6 de agosto ahí en Quequén. Está el desafío Curamalal 2023, una carrera de aventura que tiene dos distancias, 20 kilómetros y 10 kilómetros, que está organizada por la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Peñarol en la ciudad de Pigüé. Recordamos, 6 de agosto. También queremos destacar el desafío del parque en Necochea, pero el 29 de julio a las 17:30 será un desafío con inscripción gratuita, inaugurando un circuito de 7.680 metros dentro del Parque Lilio, ahí en Necochea. Tenemos Maratón de las Sierras de Azul, la séptima edición, con 21 y 10 kilómetros, no es aventura, es un circuito todo de asfalto, en el Parador de las Sierras de la localidad de Azul, con largada a las 11, los 21 kilómetros, y 11 y cuarto, los 10 kilómetros. El 6 de agosto está la Maratón de Argentinos Juniors en el calendario, pero hemos hablado con organizadores y está en duda la realización. Los motivos vienen un poco complicados, la organización, pero está en duda. Vamos a esperar estos días si la confirman. Y decíamos, el 6 de agosto, Maratón de Quequén. Y el 21 de agosto, lunes feriado, va a estar la Maratón de la Rueda Interna del Rotary Club Tres Arroyos, a total beneficio de la escuela ex de los Ranchos de Luján, jardín primaria y secundaria, con horario de largada a las 15 horas. Sobre la avenida Alem, en la misma escuela. Así que estaremos hablando seguramente con la organización y esperando qué va a suceder con la Maratón de Argentinos Juniors, que está pactada para el 6 de agosto. Y por último, tenemos la carrera en Bahía Blanca. Ya le estamos leyendo carreras de agosto también. El 6 de agosto, con largada a las 9 horas, la carrera del sindicato Southside, llamada Carlos Arrigoni, que con largada a las 9 y fin de inscripción el 3 de agosto, el 5 de agosto a las 18 horas. También queremos destacar Tandil Ultra Trail, domingo 27 de agosto, con distancia 50, 30 y 11 kilómetros, que se va a tener cabecera en el Parque Aéreo de Tandil, en la zona de La Elena de Tandil, como decíamos. Bueno, dicho todo esto, terminamos con el calendario de Estación Maratón. Queremos agradecerle a Diego por la operación técnica, a todos los oyentes, a Juan Cruz, que nos acompañó hoy estoicamente y nos leyó los temas que vamos a pasar. No sé si querés saludar a alguien, Juan Cruz, mandar algún saludo. Ahí no quiere más saludar a nadie, bueno, no quiere saludar a nadie. Les mandamos un abrazo a todos los oyentes y les recordamos que el sábado pueden escuchar la repetición de este programa a partir de las 14 horas. Y a partir de mañana o pasado ya el programa quedará colgado en la página de la radio, en la sección de podcast. Así que los esperamos el martes que viene, les mandamos un abrazo y nos estamos encontrando. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón. Last night, a little dancer, she came a-dancing to my door.